buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Bueno, viernes, último día ya de la semana. Vamos a acabarlo y cerrarlo con broche de oro. Está ya con nosotros María José Morales, igualmente Fernando Torres. Gracias, gracias chicos, su voluntad, su trabajo. Vamos a iniciar como cada mañana con música. Luego recibiremos a un colectivo para hablar precisamente de estas campañas que tienen que ver con no más violencia. Realmente para nadie, pero en este caso subrayamos para las mujeres. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar en La Rayuela. Hasta que mi palenque llegó.

día que yo me muera, yo no quiero que estés triste, yo quiero que tú te pongas un vestido bonito, yo no quiero que tú llores, yo quiero que estés contenta y que todo el día luzcas un vestido bonito. No me entierren, yo prefiero que me cremen y que tiren mis al atrato, por favor. El río se vaporiza, después se vuelve aguacero, el agua la licorera y al instante ya soy ron. Y busca una modista que te sepa coser. No.

Y aquí conmigo tengo el último integrante del grupo Deus Ex Machina, Leonardo Fernández. Leonardo, acabo de ver El Espantapájaros y déjame decirte que me encantó. Cuéntame desde tu punto de vista, ¿qué es lo que acabo de ver? En principio, hablando de lo que acabas de decir, algo de espectáculo tiene. Es una de las cuestiones que el grupo... Básicamente lo que entiendo... que hacemos nosotros como grupo de teatro es trabajar. Nos gusta hacer lo que hacemos y profundizamos dentro de nuestras posibilidades. Integrante del grupo Deus Ex Machina, Leonardo Fernández. Leonardo, acabo de ver El Espantapájaros y déjame decirte que me encantó. Cuéntame desde tu punto de vista, ¿qué es lo que acabo de ver? En principio, hablando de lo que acabas de decir, algo de espectáculo tiene. Es una de las cuestiones que el grupo... Básicamente lo que entiendo que hacemos nosotros como grupo de teatro es trabajar. Nos gusta hacer lo que hacemos y profundizamos dentro de nuestras posibilidades en el trabajo. Porque como uno ama hacer lo que le gusta hacer, entonces va cada vez más ampliando posibilidades. Y esto es eso, digamos, trabajo. El grupo inicialmente tenía una cuestión media de prejuicio con el espectáculo, volviendo a esto, ¿no? El espectáculo muchas veces lo que es, lo que se suele ver es la forma de lo espectacular, no contenida por el trabajo, por el oficio o por el drama. Nosotros hacemos arte dramático, o sea que el drama es lo que sostiene todo. Nos empezó a pasar, hacíamos drama y como se iba sosteniendo, en un momento empezamos a confiar en el espectáculo. Digamos, nosotros podemos hacer, si nuestro laburo no está sostenido del fuego artificial, ¿no? Está sostenido del trabajo minucioso. De hecho, la obra que viste vos es una obra que nosotros hasta hace un mes y medio la ensayábamos en un cuarto de 3x3, ¿entendés? Y todo este artefacto lo soñamos, juntamos la plata a pulmón y después, teniendo el otro proceso muy, muy aceitado, trabajamos en esto, que todavía es un trabajo en proceso. Porque el teatro no se termina en el momento de la muestra. El teatro se completa con el público y la obra es increíble. Lo que está pasando con esta obra para nosotros es que está devolviendo preguntas, está ampliando nuestras ganas de seguir haciendo y se está expandiendo. Creo que estamos iniciando un proceso que está genial. Eso es lo que está pasando. ¿Y cómo lo ves como actor? Ya una vez estando en la escena, ¿qué es lo que se te pasa por la mente y lo que tú quieres transmitir al público? Qué difícil. Es que es intangible, ¿no? Lo que pasa, o sea, la relación esa misma de la que hablábamos recién, de que uno tiene con lo que ama, con lo que le gusta hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿Viste? Es como ver un cuadro. ¿Qué es lo que...? Esa relación que el pintor tiene con lo que hace es difícil de nomenclar, de ponerle... Pero hay algo que se pierde ahí, que se va de uno, que uno no... que no se le va haciendo un pastel de papas o jugando al fútbol. Solo sucede en esta situación y eso es lo que me pasa a mí me hay algo que no puedo, hay algo que no puedo comunicar, que no es algo obviamente hay cuestiones que se piensan de qué es lo que queremos transmitir, pero yo como actor soy un actor intuitivo, así me considero yo. No soy una persona muy técnica, no estoy queriendo hacer una coreografía perfecta, estoy queriendo poder hacer eso, sacar algo de mí que de otra manera no puedo hacer. ¿Y qué tan gratificante es ver ya tu obra puesta en escena y que haya tenido una acogida bastante positiva? ¿Cómo te sientes ya una vez que la obra ya terminó? Yo me siento feliz porque me encanta trabajar y trabajo para eso, trabajo para mostrarlo. Porque sería hipócrita de mi parte decir que el trabajo de un actor con el ego que tenemos no está en función de mostrarlo. O sea, cuando veo un teatro enorme con poca gente me pongo triste, cuando veo un teatro grande enorme con mucha gente me pongo feliz, pero me parece que en función de compartir, ¿no? De compartir, que básicamente es lo que hacemos todos en diferentes ámbitos. Lo que pasa es que nosotros elegimos este. Y bueno, y antes de terminar con la entrevista, quisiera saber si es que tienes algunas redes sociales con las que te podemos seguir a ti y al grupo. Caramba. Tenemos Instagram del grupo, Teusec Máquina Teatro Dem. Y en el Facebook estamos como Deuxes Máquina. Bueno, ahí le escucharon, amigos de La Royala. Gracias, Leonardo, por estar aquí conmigo hoy. Y gracias una vez más por invitarme. Que tengan un exitoso viernes y sábado con la obra. Y muchos éxitos para el futuro. Perfecto. Esperamos tenerte de vuelta las veces que estemos mostrando nuestro traje. Recuerden que El Espantapájaros se presentará el viernes 26 y sábado 27 de abril en el Teatro Sucre a las 7:30 de la noche. El valor de las entradas es de $15. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de La Royola.

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Oh, hey. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela. Estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Te esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cómo están, amigos de La Royela? Soy Bernardo Araujo y estoy aquí en el Teatro Sucre con el director de la obra El Espantapájaros, o bueno, el creador de la obra Espantapájaros, Sebastián Catán. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Bueno, lo que ustedes no sabrán es que en el Teatro Sucre acabo de ver la obra, el preestreno, por decirlo así, me fascinó. Sebastián, qué increíble tu obra, tengo que decirte muchas gracias por haberme dado la invitación. Y cuéntame, ¿qué es lo que acabo de ver? Primero, qué hermoso que te haya gustado. De verdad que nos hace bien. Lo que acabas de ver, básicamente, es el resultado del año de trabajo que venimos gestando, digamos, nosotros como grupo, que en esta ocasión toman la forma de esta obra, pero que nosotros desde hace un tiempo dividimos un poco la idea de qué es lo que hacemos, si hacemos obras de teatro o hacemos teatro. Y hemos decidido que hacemos teatro, es decir, estamos en busca del oficio, y las obras no son son más pretextos para buscar cosas que tienen que ver con el oficio. Hace 2 años cumplimos 10 años como grupo e hicimos una gira en la que recapitulamos varias obras del grupo. Y de ahí nos quedaron tantas preguntas que por suerte pudimos poner en juego en esta obra que acabas de ver, ¿no? Y que esencialmente es una invitación a reencontrar lo teatral en el teatro. ¿Y cómo te nace la idea de hacer El Espantapájaros? ¿La venías creando o es todas estas ideas que ya tenías después de la gira de los 10 años? No, sabes que la obra en general, ya las primeras ideas surgieron hace 4 años. Era una obra que le teníamos ganas desde hace 4 años. Que empecé yo a escribir, les pasé a ellos los primeros bocetos. Digamos que fue una época, digámosle, como sumamente rica para mí de cosas que estaban pasando. Y surgió, digamos, un boceto medio bruto del Espantapájaros de hace 4 años atrás. Después con Leo, que es el otro actor, que también es director, nos juntamos y editamos todo ese trabajo. Y después quedó congelada 2 años. O 1 año más o menos, porque 1 año nos tomó escribirla. Y después, cuando las preguntas surgieron, el Espantapájaros medio que volvió. Como, ay, tenemos este texto y que nos estaba dando vueltas. Y no son casualidades, creo yo, pero volvió para decir, este es el material que necesitan para trabajar. ¿Y qué se te da la idea para dar la obra aquí en el Ecuador? ¿Por qué decides regresar al Ecuador con el espantapájaros específicamente? En verdad tratamos de volver siempre que podemos al Ecuador. Yo soy de acá, crecí, viví hasta los 18 años de acá, y siempre que pude volví a hacer teatro. Entonces hay una cosa de cariño, hay una cosa de que confío que el medio acá en Ecuador tiene que seguir creciendo y que traer propuesta y traer trabajos con esfuerzo y con calidad le hace bien al medio. Entonces era un paso innegable en el grupo pasar por Ecuador, así como por Argentina también, como siempre estamos en los dos países funcionando constantemente. Una cuestión de cariño, diría yo. Y cuéntame un poco de tu rol, cómo escribiste el Espantapájaros, ahora lo dirigiste y también actuaste. Sí, en verdad la dirección en esta obra la hicimos Leonardo, Florencia y yo, está repartida la dirección entre los tres. Y sí, yo la escribí, Leo la editó, y después hay un momento que nosotros le decimos el matar al autor, que es el momento en el que, okay, la obra está escrita, pero el rato que los actores la toman, le dejan de preguntar cosas al autor, aunque en este caso seamos nosotros mismos, nos damos el permiso de reinterpretar lo que está escrito en base a la búsqueda del trabajo corporal. Entonces tenemos un método que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, que hoy por hoy es un método del grupo, en el que destinamos cierta cantidad de ensayos a experimentación corporal, cierta cantidad de ensayos de experimentación sonora, y así vamos generando, digamos, una materia bruta de todo lo que tuviste acá. En un inicio era un montón de material que filmamos y que teníamos como, no sé decirte cuánto, unas 60 horas de material solo filmado, y la filmación no era de todos los ensayos, era como se filmaban los últimos 20 minutos de cada ensayo. Y cuando tuvimos una cantidad de horas que nos enloqueció, empezamos a editar, a buscar qué material había quedado, y terminamos con un material de 2 horas de una gran secuencia de movimiento. Y después a ese material recién se le dio forma y se le construyó como obra. Eso es lo que nos facilita a nosotros, es aceptar que el proceso creativo no sale de ninguna idea preestablecida, como queremos esto, sino que estamos investigando y confiamos en que el proceso de investigación ya nos va dando material que después es fecundo para el trabajo. Y también evita que discutamos, como hace que estemos involucrados desde el cuerpo sin estar preocupados de cómo queremos que se vea, y después sí nos sentamos, miramos, recopilamos material y elegimos en base a los gustos de los tres, como la realidad es que somos amigos, y eso es una suerte, trabajar con gente con la que quieres y que no hay ninguna lucha de egos de adentro, hace que nos divirtamos, elegimos las cosas porque nos gusta pasarla bien, tenemos una mirada del teatro que va hacia el mismo lugar, pero desde distintos lugares. Entonces confiamos en la mirada del otro, confiamos en que discrepamos en cosas, pero le damos valor a la discrepancia del otro, como podría ser cualquier conversación de amigos en las que tal vez no estás de acuerdo, y sin embargo sabes que vas al mismo lugar. Qué interesante escucharte. Y la última pregunta antes de acabar esta entrevista, ¿cómo ves, ya una vez que la obra está terminada, cómo te sientes como escritor al ver esta obra, cómo te sientes como director y obviamente cómo te sientes como actor? ¿Hay una diferencia entre las tres o crees que todas se mezclan? Creo que la diferencia principal es como escritor, que puedo decirte que cuando la escribí yo no vi esto que está acá hecho. Hay un montón de juego que apareció en la búsqueda del actor que cuando yo lo escribí no me lo imaginé, para nada, ni cerca de haberme lo imaginado, ni cerca de ver la apuesta como fue. Ahí es donde encuentro la mayor sorpresa. Después, como director, es un gusto porque creo que es una obra que se permite jugar con el espectador de tal manera que sabemos exactamente, lo voy a decir entre comillas, confiamos, digo, que sabemos dónde está el espectador en cada momento del drama. Entonces sabemos por qué laberintos le estamos metiendo, incluso cuando jugamos con el espectador, para llegar al momento más alto y saber cómo curvar, digamos, para generar la curva dramática, ¿no? Ese es un pensamiento de dirección que hemos tenido, cómo guiar al espectador a lo largo de la obra. Y como actor me la paso increíble, como me divierto muchísimo. Creo que hace mucho que no me pasaba de tener una obra en la que me divierta tanto entrando a actuar, que me divierta en los momentos tristes y en los momentos, digamos, más cómicos, ¿no? Pero me genera placer actuar con quienes estoy actuando, la sensación visual de la obra, como que uno es una piecita en medio de una pintura gigante que está pasando, me hace bien, la verdad es que me lo estoy pasando hermoso, es así de honesto lo que te puedo decir, es como que me invitaron a jugar y el juego está siendo hermoso. Qué increíble, o sea, siempre dicen que si es que amas lo que haces, entonces nunca trabajas un día de tu vida. Sí, tal cual. Y bueno, muchas gracias Sebastián por invitarme, por dejarme ver tu obra tan tan bonita. Recuérdanos a mí y a todos los oyentes, ¿cuándo se van a presentar? Genial, vamos a estar el viernes 26 y el sábado 27 a las 7:30 de la noche en el Teatro Sucre, hermoso lugar para una obra. Y la entrada cuesta $15, cualquier localidad, es una entrada sumamente asequible para un espacio como el Teatro Sucre, entonces los esperamos a todos. Todos quedan reinvitados. Gracias Sebastián una vez más. Gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de La Royola.

regresamos con más de La Rayuela. Bien, seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos. Son las 11 de la mañana con 37 minutos. Queremos una vez más pedirles, solicitarles a ustedes una ayuda solidaria. El vehículo de Juan Francisco Fuentes Oviedo ha sido robado desde el Valle de los Chillos. Es un Vitara tres puertas azul. Estaba estacionado en la calle Ilaló. La placa es ACF447. Les repito los datos. Placa ACF447. Un Vitara tres puertas azul, robado desde el Valle de los Chillos anteayer por la noche en la calle Ilaló. Si usted lo mira, mira quién lo está conduciendo, si ha visto algo, si sabe algo, por favor, comuníquese al 0991-3462-63. Les repito, 0991-3462-63. Bueno, por otro lado, amigas, amigos, quiero compartir con ustedes desde el Ballet Nacional del Ecuador. Ya nos han hecho llegar estas invitaciones, La Belmonte y yo. La Belmonte está interpretada por el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano juntos, ¿no? Esto será el día martes 30 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador nos invitan a todos a este relanzamiento del libro pictórico La Belmonte y yo, de Ramiro Guarderas Iturralde, y a la presentación de la obra La Belmonte, interpretada, como habíamos dicho ya, por el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano. La presentación se realizará el día martes 30 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante que usted sepa que en estas horas ya estamos repartiendo estas entradas, así es que no deje a última hora. Entre hoy y el lunes todavía nos quedan algunas. Usted puede venir a la radio de la Casa de la Cultura desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a retirar su pase. Hoy viernes, último día de semana, nosotros queremos compartir, de hecho, pues María José, Celina, estamos juntas compartiendo esta música. Vamos a concluir con música en español. Y si es posible, por favor, vamos a pedirle a María José, a Celina, que lo hagamos con música latinoamericana y obviamente con temas también de nuestros autores ecuatorianos. Tenemos 15 minutos para concluir con el programa del día de hoy. Mil gracias a todos ustedes. Les recordamos que usted puede retirar sus entradas de La Belmonte, interpretada por el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano, en la radio de la Casa de la Cultura. Y esta obra se la interpreta el 30 de abril a las 19:30. ¿Estamos listas, José? Bueno, adelante. En la química que tiene tu cintura, con la mía, con el mar y con la luna, podría besarte yo mil horas, mil horas. Pero no sé qué será, qué será. Tienes ese sabor que me da, que me da. Una sensación natural, patata. Bailemos. Tu amor se siente bacán, bacán, bacán, bacán. Qué bacán besarte, qué bacán bailarte. Tu amor se siente bacán, bien chilling, natural. Qué bacán besarte, qué bacán bailarte. Feeling love. Más allá